Llevo tiempo con ganas de comerte y solo un beso más dado y quiero sexo. ¿O acaso te crees que yo soy de palo y sentimientos? Yo no mezclo, yo no siento ni padezco. Mi debilidad no eres tú. Dime por qué te demoras, mis indirectas ignoras. Tal vez a otro le lloras y yo esperando la hora, baby. Dime por qué te demoras, mis indirectas ignoras. Tal vez a otro le lloras y yo esperando la hora, baby. Sí, verán que lo que buscas de mí, llenar ese vacío que dejaron en ti. Me ignoras, me extrañas, me buscas, me evitas, no contestas preguntas. Sé que quiero convencerte. Me siento atrapado en un reto, algo que para nadie es secreto. Princesita, solo dame una llamada pa' de tu historia ser el protagonista. Imaginándolo, reflejándolo en una escena, tú y yo devorándonos. Cambia esa cara y olvídate de él. Relájate y disfrútate la vista. Porque es el que me asfixia más. Dime por qué te demora, mis indirectas ignora. Tal vez a otro le llora y yo esperando la hora, baby. Dime por qué te demora, mis indirectas ignora. Tal vez a otro le llora y yo esperando la hora, baby. Llevo tiempo The CEO Carlito Rose. Service. We take a note.